recuerdos eran tiempos de mi abuelo. Los muchachos eran todos caballeros. Eran tiempos de mi abuelo. Los muchachos eran todos caballeros. Y las chiquillas todas señoritas. Un poco cursi, pero bonitas. Lo malo es que eran como espejismo, al que se mira y no se toca. Pero hoy no va ni con ella ni con él. Pero hoy no va ni con ella ni con él. La cosa es que para vacilar le hacían la venia con su sombrero. Y las chinitas todas cocorocas salían diciendo: a mí me toca. Ni con él.